Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En esta semana de feriado, 2 y 3 de noviembre, pues, ¿qué feriado tan largo tendremos? 4 días de descansar. Pues esperamos que lo hagamos de la mejor manera, con mesura y sobre todo valorando a la familia. En esta oportunidad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro corremos el telón de los colores de la oscuridad para a través de las artes decirte cuán importante eres para nosotros. Gracias por sintonizarnos y gracias también a las emisoras fraternas que retransmiten los colores de la oscuridad. Radio El Buen Pastor en la provincia de Loja, en la provincia de La Suay, Radio Panamericana. En Quito tenemos a Alexi Voz, Radio Ecos, la misma Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la del pueblo, por supuesto. Y allá un abrazo fraterno también a Madrid, en Capital FM y, por supuesto, República Dominicana, provincia de Altagracia, al pastor Juan Díaz y la emisora Amar FM 101.9. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos la presencia de Javier Guamán, un artista, un cantante, un forjador de artistas, de sueños, pero ahora nos habla de orientación vocacional. Yo creo que es importante lo que él nos tiene que compartir en esta época tan trascendente. Así que vamos a disfrutar de este trabajo, de lo que está haciendo Javier Guamán en la orientación vocacional. También tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci y esperamos que lo disfruten, por supuesto, El Rincón de la Poesía. Y a ellos se suman las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti. Disfrútalo, porque realmente tú eres importante para nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, de dar cuenta que para ti no soy aquel. Aún tú que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en la vida y perdiste tu oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti, pensando en ti, confieso que iguales que aquellas ya no escucharás. Y a mañana nace que esta canción tendrás que escuchar en la radio local. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar tanto esperar, pero no llores y siente por dentro que duele el amor. Entonces vas a ver lo que vale un gran amor. Entonces tú llorarás y de mí te acordarás. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel. Te has de dar cuenta que para ti no soy aquel. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Si hemos tropezado, si hemos caído, pues levantémonos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él siempre está atento a lo que nosotros necesitamos. No importa si hemos caído mil veces, Él nos levantará una vez más. No perdamos de vista los sueños. Eso nos animará a levantarnos una vez más. Así que, adelante. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad, en su espacio La Vía Láctea, donde los personajes se reúnen para hablarnos de cultura, de arte, de cosas maravillosas, de romper esquemas y de alcanzar sueños. Y hablando de sueños y de motivación, aquí tenemos a un gran amigo que ha sido parte, él y su familia, sus maravillosas hijas artistas, parte de los colores de la oscuridad. Él es Javier Guamán, artista, cantante, forjador de sueños, forjador de artistas. Pero él viene ahora para hablarnos, pues, de orientación vocacional, algo tan importante y sobre todo que nos puede encaminar en búsqueda de esos sueños. Javi, qué gusto tenerte aquí después de haber trabajado tanto con los colores de la oscuridad. Bienvenido a este espacio radial. Bueno, muchas gracias, Tocaito. Para mí siempre es un inmenso placer el compartir contigo, que de hecho en algunas oportunidades pues lo hemos realizado dentro de lo que es el arte. Hemos conversado de algunos temas que relacionados igual con el campo artístico y varios. Siempre es importante pues vital en estas oportunidades que uno tiene de poder emitir algunos criterios relacionados con temas que de una u otra manera aportan para el desarrollo de la niñez, de la juventud, no solo lo que es del arte, sino, como ya tú bien lo dices, pues, Tocayo, relacionado con lo que es orientación vocacional, que de hecho es un gran problema que actualmente vive no solo el Ecuador, sino Latinoamérica. Javier Guamán, ahora pues de orientador vocacional, sabemos que estás ya como unos 8 o 10 años en esta actividad. Y qué importante, como tú dices, poder orientar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, para que escojan bien su futuro. Sí, realmente hablar de orientación vocacional es enfocar un gran problema que existe actualmente en nuestra sociedad. No solamente en lo que es el sistema educativo, no solamente pues lo que es la responsabilidad grande que tenemos los padres con nuestros hijos, ¿no? En orientarles, en ayudarles para que ellos tomen en algún momento determinado una decisión vital, una decisión de vida, porque tomar una decisión basado en una vocación realmente es algo un poquito complicado. Entonces, hablar de orientación vocacional realmente es una corriente que no se lo ha tomado con la seriedad del caso, no se lo ha aplicado como debe ser. Aquí en las escuelas, en las familias, en los colegios, actualmente en las unidades educativas, y eso conlleva a futuro pues unos resultados lamentables, porque hablar por ejemplo ya de los profesionales actualmente, casi la mayoría no se sienten realizados, pues no, de las actividades que cumplen, porque precisamente no se ha enfocado basándose pues en lo que es de mecanismos de orientación correcta, ¿no? Para que puedan desarrollar de una manera más eficiente y eficaz sus actividades ya profesionales. Tú realizas una gran labor en los colegios, en las universidades, pero ¿cuán difícil es para ti abrirte espacio en estos lugares? ¿Hay acogida, hay ese apoyo y ese reconocimiento, sobre todo, al orientador? Bueno, diríamos que acogida, hasta cierto punto también si hay un apoyo a este tipo de eventos que uno realiza, precisamente por medio de conversatorios, por medio de charlas, de conferencias que van dirigidos específicamente a los padres de familia. Pero el problema, yo pienso pues de Javier, el problema radica es en que en el momento que un niño, un joven inicia ya sus actividades, especialmente sus actividades estudiantiles, no se le va orientando correctamente basándose en las habilidades, basándose en las destrezas que en este caso tiene la persona, no tiene el niño. Se ha venido aplicando durante todas las épocas una situación que a mi criterio veo que no es la correcta. Por ejemplo, el primero, aspirar, llegar a obtener una profesión. Después de obtener una profesión, recién ahí inician ya la persona con las actividades en esta profesión, pero en el transcurso ya del desarrollo, ¿verdad? Entonces se va dando cuenta que no le satisface muchas de situaciones que están relacionadas con la profesión que ha elegido. Entonces yo pienso que lo correcto debería ser que los jóvenes, los niños, ¿no?, vayan involucrándose en actividades. Vaya involucrándose no solo en actividades, por ejemplo, de destrezas manuales, en actividades artísticas, ¿no? Para que en un momento determinado, producto de esa de esas actividades que vaya realizando, vayan encaminando y vayan encarrilando y enfocando en qué profesión puede adaptarse a estas habilidades o a estas destrezas que tiene la persona. Entonces, eso, por ejemplo, de lo que yo hace algunos años había investigado, pues se lo hace aquí en Latinoamérica, me parece que Chile es uno de los países en donde más están tomando en cuenta esto de la orientación vocacional. Pero no diríamos que un alto porcentaje, pero por lo menos ya están aplicando algunos mecanismos y fundamentalmente pues para llegar al cumplimiento de una realización, pues no, en este caso del joven, del niño y del futuro profesional. Y como dices, también está orientado a los padres de familia, que es un fundamento realmente vital para que los chicos, las niñas, los niños, pues alcancen justamente ese objetivo de encontrar su camino, que es tan ciertamente un punto neurálgico, porque se pierde mucho dinero, mucho tiempo, y hay muchas frustraciones en los jóvenes justamente por esto. No, y de hecho, Javier, lo que tú manifiestas, por ejemplo, la gran responsabilidad que tenemos los padres de familia en este campo de la orientación con nuestros hijos, porque, bueno, lastimosamente tenemos que ser realistas. La situación económica, la situación social que se vive actualmente en nuestro país, a veces conlleva que tanto papá como mamá, a veces les toque dedicarse a actividades laborales, y eso implica en que para cubrir esas necesidades económicas de un hogar dejan de lado a veces esa situación que tienen que vivir el día a día con los hijos. Y precisamente uno de los aspectos que llegan a descubrir y llegan a tener un criterio para poder orientar bien en este caso a los hijos es dedicar el tiempo necesario a los hijos. O tener un proceso de observación, porque un niño, como tú habrás visto, a veces un niño cuando es pequeño, ¿no? 3, 4 años, empieza ya a demostrar destrezas, habilidades, muchas cosas. El niño es curioso. El niño, todo, hay muchas cosas que le llaman la atención. Entonces, eso es un gran factor para nosotros darnos cuenta cuáles pueden ser los gustos y las situaciones que el niño puede desarrollar ya a futuro en la adolescencia y en la juventud. Pero estos momentos, a veces los papacitos, por falta de contacto y por falta de observación con los hijos, a veces se lo deja pasar de lado, ¿no? No se le toma la importancia del caso. Y hablar ya de orientación vocacional, la observación y lo que el niño vive en su entorno familiar, eso es fundamental. Porque lastimosamente, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, en lo que hacemos? Bueno, diría yo, la mayor parte de familias es delegar esta situación, esta observación, esta responsabilidad que tenemos los padres como tal con nuestros hijos. A veces delegamos a la institución educativa. Pero si es que nosotros hablamos de que la orientación vocacional es un trabajo en equipo y un trabajo personalizado, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aspirar a que un orientador que está destinado a orientar a 500 alumnos de una institución educativa, entonces realmente es algo complicado, es algo difícil, es algo que nunca se va a llegar a cumplir el objetivo que pretende esto de la orientación si únicamente delegamos a una sola persona? Que generalmente en las instituciones educativas lo que hacen es vía un test vocacional o dedicar de vez en cuando pues un poco de observación para los jóvenes, pero no como es lo correcto, es un trabajo personalizado. Y eso tenemos la misión los padres, los únicos que tenemos que irnos capacitando día a día, tenemos que ir investigando, tenemos que ir involucrándonos en las actividades de los hijos para ir más o menos descubriendo lo que a futuro les puede dar una realización personal a nuestros hijos. Sí, en realidad pues lo que tú dices es un proceso que se necesita para llegar a ese objetivo de que los chicos alcancen justamente las metas más adecuadas, porque realmente pensamos que elegimos mal nuestro camino y eso nos cuesta demasiado. Tú eres realmente un misionero de la orientación, aparte del arte que realizas como cantante, como padre de artistas también, pues de dos maravillosas muchachas, y yo pienso que eres una persona adecuada como para dejarnos un mensaje. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, a esos padres de familia que justamente han delegado sus sueños, inclusive su vida, a las circunstancias, a otras personas? ¿qué les dirías para que levanten su corazón y comiencen a caminar en pos de esos maravillosos sueños que los esperan? Bueno, pues Tocayito, tú mencionaste algo muy importante. A veces este tipo de temas, uno también es fundamental y uno poder transmitir algunos criterios que se los ha vivido en carne propia. Pienso que todos en algún momento tenemos sueños, ¿no? Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, adolescentes, siempre, nunca dejamos de soñar. Entonces, lo complicado es que, ¿quién nos ayuda o quién nos orienta en el cumplimiento de esos sueños? Todos soñamos. Yo creo que los sueños no solo es una potestad de un niño, un joven, sino de todos los seres humanos, porque nunca dejamos de soñar. Entonces, para uno cumplir un sueño, cumplir una meta, un objetivo en la vida, sí es necesario tener un entorno, tener un trabajo en equipo. Porque al no haber eso, como dije hace unos minutos, pues no, al no haber ese trabajo de equipo, esa responsabilidad que tenemos los padres, no solo lo que es el aspecto económico, no solo es el aspecto material, que lastimosamente en nuestras situaciones actuales en la sociedad, más nos preocupamos de las cosas materiales que de las cosas fundamentales y humanas, que es de los que vienen a futuro, pues no, los que vienen prácticamente a ser una representatividad a futuro, que son nuestros hijos. Entonces, no tanto como un consejo, sino como una sugerencia, porque de una u otra manera yo es algo que apliqué con mis hijas. Y humildemente, pues hay cosas que me dieron resultados. Y precisamente de lo que me dio resultados, uno tiene la obligación de transmitir a las personas para que de alguna manera pues puedan aplicar algunos aspectos que les pueda servir de esta entrevista. No, yo hice con mis hijas, yo ya desde muy niñas, como tú sabes, Francis, como es de Tocayito Javier, como tú sabes, desde muchos años atrás, desde muy niñas, yo descubrí en el arte a mis hijas y yo procuré impulsarles, pero eso sí, con disciplina, a tiempo completo, con objetividad, porque otro de los errores que a veces se cometen en nuestras sociedades es que todo lo hacemos de una manera hasta cierto punto momentánea, algo por el momento, algo por la moda, que porque hay las carreras del futuro se crean y eso es la moda, que todo el mundo va a las carreras del futuro, que cuando se creó la administración, se creó la robótica, todo, pero no tomamos en cuenta las verdaderas destrezas y habilidades de nuestros hijos. Entonces pienso que en estos pocos minutos, que yo te agradezco, Javier, que me has permitido el dirigirme pues a las personas, ¿no?, esta digna radioaudiencia, entonces lo único que yo podría decir es: convivan con sus hijos. Vivan, compartan con sus hijos. Cada momento vivido es una experiencia que vamos ganando como padres. Cada momento compartido con nuestros hijos es lo que ellos verdaderamente a futuro nos van a agradecer, porque seremos gestores de que ellos en su momento tomen las decisiones más adecuadas, y sobre todo esto, de elegir una profesión, de elegir una actividad en la vida, son decisiones vitales que nos da la realización de nuestros sueños. Javi, cuéntanos o compártenos más bien el número de teléfono, porque estoy seguro que muchas instituciones educativas, universidades, colegios pueden estar interesados en tener un orientador vocacional. Inclusive los padres de familia, simplemente, que es tan importante, como tú decías, orientar a los chicos y que ellos puedan alcanzar su objetivo principal, el de compartir con sus padres este tiempo, como tú dices, y de que queden esos recuerdos. Y es lo más importante, la familia, ese fundamento tan esencial de la sociedad. Compártenos, Javier, tus datos, tu correo electrónico, pues yo estoy seguro que nuestros queridos oyentes estarán contentos de apuntarlos. Y de hecho, Tocayito, me encantaría yo poder compartir con las personas que necesiten. Siempre tú sabes que en la vida tú me conoces. No es de ahora, a veces cualquier situación que uno se hace, se dice, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Tanto vale? No, yo lo hago de una manera totalmente ad honorem. Para mí es importante yo transmitir estos criterios, dejar experiencias en las personas que lo quieran hacer de esta manera. No se preocupe, yo voy a dejarles mi número telefónico, mi correo. Cuando alguien necesite alguna ayuda, pues yo estaré presto de una manera incondicional a dar un aporte, porque del futuro de ese aporte que yo dé, será mi realización en cambio como persona. Mi número telefónico es del 0997 540 9:47. Y para cualquier diálogo que queramos tener, alguna información que ustedes necesiten, yo también dispongo de bastante material relacionado con este tema. Mi correo para efecto de estas situaciones, pues desde el JG Orientar, así, JG Orientar y el último una T, Orientarte, JG Orientarte, guión bajo, 66, @outlook.com. Gustoso y agradeciéndote mucho, Tocayito, y me encantaría compartir con mucha más gente estos poquísimos conocimientos que hemos compartido en este día. Gracias, Javier. Yo, como decía y me acabas de ratificar, un misionero del arte, de la orientación vocacional y sobre todo pues de compartir el conocimiento. Para terminar, yo quisiera extender pues la felicitación más profunda y sincera para tu hija Erika, que sabemos que está de finalista aquí en el Festival del Pasillo, aquí en que se está organizando en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vengan, disfrutarán de un talento extraordinario. Felicidades a Erika y esperamos tenerla próximamente aquí en Los Colores de la Oscuridad. Felicidades a ti, Javier, a Lorena, a Jocelyn también, pues toda la familia que debe estar contentos porque Erika está finalista en este evento tan importante. Muchísimas gracias, Javier, para ti también de todo corazón. Deseo que estés bien, porque esta misión que tú cumples por medio de la comunicación, este medio tan importante como es aquel de la Casa de la Cultura, pues aspiro que las personas que compartan, que escuchen todas esas palabras muy sentidas, porque tú eres una persona muy sincera, muy noble, durante todo el tiempo que te conozco, Javier. Eso es lo que a mí me ha creado este compromiso para yo estar apoyando cualquier situación, cualquier proyecto que tú lo tengas. Personas como tú, ten por seguro que hay pocas. Gracias, Javier, gracias por tus palabras, porque eso nos anima a seguir adelante. Y realmente volveremos en un futuro cercano, esperamos tener aquí a Jocelyn, a Erika, para que les compartan su experiencia, no solo en Los Colores de la Oscuridad, sino en la maravillosa labor que realizan afuera. Felicidades, Javier, esperamos que regreses pronto a la escuela. Muchas gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Silencio en esta vida, fiar en otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverme atrás. Miren si se pudiera con una experiencia recomenzar. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada y borraría con beso las penas que le daba. Yo haría tan solo lo que ella quisiera. Sería un acuerdo para que ella me adorara. Yo voltearía el muro que de ella me separa y borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra, que solo con ella, ella nunca me engañaba. Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa y borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra, solo con ella, ella nunca me engañaba. Ellos momentos recuerdos, muchas de ellas con mis brazos caminaban, sueños y sueños que tiempo no vuelva, si nunca tendré el hijo que ellos soñaban, nunca ya nunca el tiempo no vuelve, si tuve la culpa que una tarde me dejas, sueños y sueños que tiempo no vuelve, si nunca tendré el hijo que ellos soñaban, nunca ya nunca el tiempo no vuelve. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Un corto cuento de hadas. Mi bien, ¿por qué matas el romanticismo? ¿Por qué entre los dos vas abriendo un trágico abismo? Tú ya no me abrazas, tampoco me besas, y con tus silencios añades hiel a mis tristezas. Dime, por favor, ¿qué nos sucedió? ¿Dónde está tu alma tierna, dulce y buena que me enamoró? ¿Qué fue del rosal carmesí de ayer? Porque se marchita junto con mi vida y nada puedo hacer. Te es vano negar que ya yo no te importo. Este cuento de hadas fue lindo, mas también muy corto. Por ende, descuida si quieres marcharte, pues aunque te amo, no pienso a mí encadenarte. Solo dime, amor, ¿qué nos sucedió? ¿Quién rige tu mundo e inspira tus sueños como lo hice yo? ¿Y dónde está el sol de nuestra pasión? ¿Por qué en una cripta de espanto y olvido yace sin razón? Dime, por favor, ¿qué nos sucedió? ¿Dónde está tu alma tierna, dulce y buena que me enamoró? ¿Qué fue del rosal carmesí de ayer? ¿Por qué se marchita junto con mi vida y nada puedo hacer? Solo dime, amor, ¿qué nos sucedió? ¿Quién rige tu mundo e inspira tus sueños como lo hice yo? ¿Y dónde está el sol de nuestra pasión? Porque en una cripta de espanto y olvido yace sin razón. Te es vano negar que ya yo no te importo. Este cuento de hadas fue lindo, más también muy corto. Dármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie, yo fui el primero en cantarla. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, allí enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Yo sé también que hubo un hombre que puso rumbo a esa playa para abandonar allí recuerdos que le quemaban. Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada semana en el Mercado de la Floresta en Quito, un grupo de productores agroecológicos se unen a artistas y artesanos para presentar nuestro proyecto El Comercio Justo. Así que visitemos el Mercado de la Floresta en Quito. Los productos agrícolas desde el productor hasta el consumidor, sin intermediarios. El Comercio Justo y un evento de arte, de artesanías, que les va a permitir disfrutar de un momento ameno y maravilloso, gracias a la gestión de Pilar Salazar. Un saludo fraterno para ella. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El castaño y la higuera. Un viejo castaño vio un día a un hombre subido en una higuera. El hombre atraía hacia él las ramas, arrancaba los frutos y uno detrás de otro se los ponía en la boca, deshaciéndolos con sus duros dientes. El castaño, con un largo murmullo de hojarasca, dijo: «Oh higuera, mucho menos que yo, debes a la madre naturaleza. ¿Ves cómo me ha hecho? Qué bien ha protegido y ordenado a mis dulces hijos, al vestirlos primero con una camisa sutil, sobre la cual ha puesto una chaqueta de piel dura y forrada. Y no contenta con haberme hecho tanto bien, ha construido para ellos una cubierta sólida, y encima ha plantado muchas aguzadas espinas para defenderlos de las manos del hombre». Un higo, al oír esto, se echó a reír, y después de haber reído mucho dijo: «¿Pero tú conoces al hombre? Tiene tal ingenio que de todos modos se llevará todos sus frutos. Armado de pérdigas, de palos, de piedras, sacudirá tus ramas, hará caer tus frutos, y cuando estén caídos los pisoteará o los aplastará con las piedras para sacarlo de la cáscara tan erizada de espinas. Y tus hijitos saldrán de ella maltrechos, rotos y estropeados. En cambio, yo soy tratado con delicadeza, ya que únicamente me tocan con las manos». Suele obtener mejores resultados el que, en lugar de oponerse ciega y tercamente a los embates del infortunio, cede a sus ataques o los sortea, esperando con la mente despierta la mejor oportunidad de cambiar su suerte. En el agitado vaivén de la vida, no en pocas ocasiones, el eterno amor desata vientos de adversidad, corrección y disciplina, con el único propósito de conducirnos a mañanas de bendición. Resistirse a sus designios es asegurarse una inminente pérdida. Es conveniente escuchar a la sabiduría, cuyo canto susurra al oído: «Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Por tanto, sed mansos y humildes, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal». De los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El reloj nos anuncia la hora de partida. Hemos estado un tiempo maravilloso contigo. Donde quiera que estés, te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. valor a tu familia, disfruta este momento, permite que Dios llegue a tu vida, permite que su mensaje, que su palabra, que su propósito sea parte de ti. No dejemos de lado el mensaje y el consejo de Dios. ¿Qué es lo más importante? Recordemos que el fundamento de la sociedad es la familia y defendamos lo que realmente vale la pena. Como te decía, tengamos mesura en este largo feriado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo dispone. Mientras tanto, para cerrar el programa, te dejamos en el rincón del diamante púrpura. Un maravilloso rincón para decirte cuán importante eres para nosotros. Gracias por tu sintonía, por tu preferencia. Y donde quiera que estés, si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a javi.arte@hotmail.es. Hasta la próxima. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya.